invisible. Il s'appelle Yehoshua Amashia. Jésus. So kondimite oyo biblie koma ni mata pona ngai. Nazala kape kobeta ntembe tala lelo yo Yesu a convaincre ngai. Na yo kaka kaka mokolo moko sango ya mwana mobali oyo e bouleversa nga na komi séduit lelo yo na komi pe disciple na ye. Na yo no bato bazalaka koseka lelo yo Yesu a futi ngai. Makambo nyonso ezalaka difficile na bomoi na nga ekoma facile. Bongo yo yebisa José Nzita boye e Yesu azali nzambe te akovanda na kimia na pete nyonso mpe ayebisi yo na lolendo. Par rapport à l'an 0, voilà que baloba 500 ans avant Jésus, que baloba 300 ans après Jésus. Abima référence il y a temps. Hey! Et Nzambe na bomoi. Alléluia. Champion. Na komisa Nzambe ni. Wa bimile lolo. Champion des champions, toutes les catégories.